Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, ha llegado el momento de comenzar. Y sí, así es, como hace un momento lo mencionamos. Hoy hablaremos acerca del libro de Efesios, capítulo 2, versículo 15. Efesios, capítulo 2, versículo 15. Dice el versículo de Efesios 2:15 así: aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y un nuevo nombre, haciendo la paz. Y repito, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dones un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2:15, mis amigos y hermanos, nos hace o nos pone de alguna manera en una encrucijada, pensando en que probablemente esta cita está diciendo que los 10 mandamientos fueron abolidos allí, y sobre todo el día sábado de reposo. ¿Será cierto que Pablo nos quiere decir esto, o por qué otra razón nos lo dijo? Para contestar la pregunta de ¿abolió Cristo la ley en la cruz?, necesitamos, mis amigos, captar el tema de Efesios como un todo, y entonces movernos en el flujo del pensamiento del contexto inmediato de este texto. No irnos diciendo, no, bueno, es que aquí dice que fue abolido y pum, se acabó y ya lo hicimos nosotros. No, ir y ver el contexto completo. Es por eso que es importante analizar el texto antes de este versículo y el texto después de este versículo, y también analizar en qué tiempo lo dijo, con por qué lo dijo en aquel entonces, qué tenía que ver con Efesios. El tema, mis amigos, está bien resumido ahí en el capítulo 1 del 9 y 10, que declara que Dios ha revelado el misterio de su voluntad en la vida y muerte de Jesucristo. Es el deseo de Dios que todas las cosas en los cielos y en la tierra, mis amigos, sean reunidos en uno solo. ¿Quién creen que es? En nuestro Señor Jesucristo, claro está. Al detallar los componentes de esta unidad, la epístola de Pablo a los Efesios enseña que la desunión entre Dios y la humanidad ha de ser resuelta, debe de terminar. Las potestades malignas, el enemigo y sus ángeles han de ser vencidos, y la separación y las hostilidades entre los seres humanos han de finalizar. El misterio ahora revelado en el Evangelio es que los gentiles han de ser herederos juntamente con el pueblo de Israel. Los dos han de constituir un cuerpo y ambos han de ser partícipes de la promesa en que Cristo Jesús nos dejó. Esa promesa que se encuentra en Él cuando dio su vida en la cruz, no solo por los judíos, sino por los gentiles también, o sea, por ti y por mí. Es importante que nosotros también comprendamos que este versículo, mi amigo, mi hermano, es eso, una unión para el ser humano, una forma de decir que Jesucristo unió a todos, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. ¿Cómo es entonces que nosotros, los gentiles, llegamos entonces a ser parte de ser ciudadanos? En Efesios capítulo 2 se suministra entonces el contexto inmediato para el versículo que estamos analizando hoy, 2:15. La gracia de Dios, mis amigos, es exaltada en el versículo del 1 al 10 de este libro, como la base para la unidad entre judíos y gentiles. Todo esto descripta a partir del 11 hasta el 22. Este pasaje entonces comienza una gráfica descriptiva de la condición en que tú y yo nos encontramos, alejados y sin esperanza. Si así estaba el pueblo de Israel, cuanto más nosotros que somos llamados como gentiles en la Biblia. Por un lado, estamos incircuncisos, tal cual lo dice la Biblia, porque los circuncisos eran los judíos, lo menciona el versículo 11 de este mismo capítulo. Por otro lado, los gentiles estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin ninguna esperanza y sin Dios en el mundo. Así lo dice el versículo 12 de este mismo capítulo. Por eso, mi amigo, es importante darnos cuenta que él está hablando de la diferencia entre judíos y gentiles. Desde un principio, él está diciendo la desunión, la desigualdad y lo tan lejos que nos encontramos de Dios. Allí nos debemos de dar cuenta, queridos hermanos, la importancia de tener a Cristo en nuestro corazón y la importancia de estar unidos en una sola cosa. Por eso, esto nos puede decir el cuadro tan despreciable en cual nos encontramos, la perdición en la cual tú y yo estamos al vivir en el fango del pecado. Porque no me digas que ni tú ni yo no hemos nunca pensado cosas malas. Es lógico, al amanecer, cada vez que nos levantamos, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es, mi amigo? Hacer algo malo. Pensar en mentir, pensar en hacer nuestras actividades y olvidarnos por completo de Dios. Es parte de nuestra condición pecadora, que nosotros cada momento vemos, por ejemplo, en el caso de los hombres, volteamos, vemos a una mujer y estamos ya codiciando algo que tal vez no debemos de hacer, pero la condición del pecado y también el medio ambiente que nos desarrollamos nos distrae de nuestro Señor Jesús. Aún las mismas mujeres, también cuando están pensando más en su vanidad, en la belleza, en la distracción de la ropa, de la vestimenta, de la forma en que deben de usar su piel, en fin, muchas cosas que el mismo ser humano a través de los medios de comunicación nos distrae. Cada mañana que nos levantamos, lo primero que hacemos es pensar en mal, en nuestro propio yo, y nos olvidamos de lo principal, Cristo Jesús. Él mismo nos enseña que lo primero que debemos de tener, mis amigos, ¿qué es? Preocuparnos por nuestro prójimo. Él lo dijo en uno de sus mandamientos, para que eso nos ayude a acercarnos más a Dios. Por eso, una gran reversión de todo esto que se encuentra en Efesios, mis amigos, en este capítulo 2, esta es acerca precisamente de esa condición en que nosotros nos encontramos. El versículo 13 de este capítulo comienza con un pero, lo cual altera todo lo procedente del versículo, todo lo que se halla en Efesios desde el 19 hasta el 22. Pero, así empieza el versículo 13, los gentiles ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La casa de la cual ahora son parte está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo como la piedra del ángulo. Increíblemente, mis hermanos y amigos, en este nuevo edificio o templo espiritual, ellos que antes estuvieron sin Dios llegarán a ser una morada para Dios. Increíblemente, así como el pueblo de Israel pasó toda su vida tratando de encontrarse con Dios y siempre se mantuvo alejado, desobedeció lo que Dios les mandaba y lo veían, lo palpaban. Así como fue de increíble ver toda la travesía del pueblo de Israel, es increíble que nosotros como seres humanos, sobre todo como gentiles, que no pertenecemos al pueblo de Dios, tenemos la esperanza para formar parte de la morada de Dios, a una unión en conjunto con aquel pueblo que fue elegido para poder salvar a la humanidad, que es el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, ¿de qué manera se lleva a cabo todo esto, mis hermanos y amigos? Allí en Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 18, nos muestra un camino. Así como en los tiempos antiguos, la sangre del sacrificio era llevada al altar en lugar de la presencia de Dios, así por virtud de la sangre de Cristo ha sido traídos cerca del pueblo de Dios y de Dios mismo, juntamente con los judíos, para salvación de nosotros, de todos. El encabezado de este versículo 14, Cristo es nuestra paz, ya no es más nosotros, sino ellos, sino nuestra. La paz de Cristo, mis amigos, es la posesión de los gentiles tanto como de los judíos. La paz está encarnada en Cristo y estar unidos él es y el estar unidos a él es hallar la paz en la tierra y paz en el cielo. Este camino no solo fue erigido para los judíos como el pueblo de Dios, sino también para nosotros. Y te repito, porque nosotros somos gentiles, gente que no pertenecemos al pueblo de Dios, elegido desde el inicio de la humanidad para mantenerse, para predicar la palabra de Dios, para que llevara al resto del mundo a los pies de Cristo. No fue así. Mas en cambio Jesús en la cruz nos eligió a nosotros para que también formemos parte de este pueblo. El camino a la paz, mis hermanos, está explicado precisamente en esto. La paz que supuestamente debería tener el pueblo de Israel también era para nosotros. Por eso es que en Efesios capítulo 2 del 14 al 16 nos habla de esta paz. Cristo emprende una acción decisiva para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo menciona el versículo que estamos estudiando el día de hoy. Judíos y gentiles son hechos uno por tres acontecimientos simultáneos en la cruz. O sea, no hay ya diferencia entre nosotros y el pueblo de los judíos, los que fueron elegidos para predicar el evangelio al mundo. Hay tres razones por las cuales nosotros somos uno solo con los judíos. Número uno, Cristo derriba la pared de separación entre nosotros y los judíos. Número dos, pone fin a las enemistades, los problemas y pleitos que ellos decían, no, ellos no pueden entrar porque esto fue elegido solo para los hijos de Abraham, de Jacob, de Isaac, para ellos no, y siempre ponían una barrera. Bueno, la muerte de Cristo en el Calvario ahí pone fin para esta enemistad. Y número 3, abroga la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abroga la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La pieza central es el fin de las enemistades, el cual, mis hermanos, se menciona no solo en el versículo 14, sino también en el versículo 16, en el cual, mediante la muerte de Cristo, se mata a las enemistades. Cristo hace posible esto derribando la pared intermedia de separación que se erigía entre nosotros y los judíos. Esta pared es definida como la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o reglamento. Cuando se traduce esta palabra de expresado en ordenanzas, se refiere a reglamentos. Estas ordenanzas o reglamentos son los que originaban entonces la separación, la hostilidad entre los judíos y gentiles. Algo, mis amigos y hermanos, que probablemente se puede malinterpretar, pero se debe precisamente a las ordenanzas, a las leyes, no a algo que nosotros probablemente no comprendamos. Por eso hay que ver, mis amigos, que es una barrera que se tenía que derribar entre judíos y gentiles. ¿Cómo entonces identificamos la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que formaban una barrera que se había de derribar? ¿Acaso la ley de los 10 mandamientos mencionadas en el monte de Sinaí era una barrera entre nosotros y los judíos? Era una barrera, mis amigos y hermanos. Debemos de analizar bien la situación y ver si es precisamente que era una ley o era un reglamento que Dios puso para su pueblo. Nosotros debemos de encontrar la unión o de alguna manera ver si es para nosotros este tipo de cosas, porque muchos dicen que no, esos mandamientos fueron para los judíos, fue para el tiempo pasado y no para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué nos basamos? Por eso podemos aseverar con certeza, mis hermanos y amigos, que no son principios morales que se encuentran en la ley de Dios. Efesios 2:15 no toma una posición anti-ley contra Dios, contraria a la ley, ni contempla la abolición del mandato de Dios mismo, de amarlo a él y al prójimo. Bien lo dice Deuteronomios 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18, que es amplificado dentro de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en resumen en dos de los versículos que dijeron en el Nuevo Testamento. No lo abolió, sino los unió todos en solo dos mandamientos. Y allí, mis hermanos y amigos, se profundiza porque Jesús en Mateo 5, del 17 al 46, comienza lo siguiente. Comienza así. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 48, dice así. No penséis que he venido para abolir la ley. ¿Acaso las dimensiones moral de la ley provocó la enemistad entre los judíos y gentiles? De manera que si nosotros dejamos de seguir los 10 mandamientos, ¿el resultado sería la paz? Vamos a escuchar este canto titulado Úsame, a cargo de Edgar Rodríguez. Cristo, cámbiame, renuévame, úsame, Señor. Cristo, Cristo, estoy aquí, rendido a ti, necesito de tu gracia en mi vivir, límpiame, escribe en mí tu dulce voz. Cristo, cámbiame, úsame, tu voluntad. Cristo, Cristo, cámbiame, úsame, moldéame. Rendido a ti, necesito de tu amor y tu paz. Úsame, Señor, borra toda mi maldad, mi corazón pertenece todo a ti. Llena hoy toda mi vida. Bueno, amigos, vamos a irnos ya rápidamente a la parte final para comprender un poco mejor acerca de esta cita bíblica. Déjame comentarte, mis amigos, que Efesios, en esta parte de la Biblia, nos da cierta cantidad de consideraciones específicas que podemos citar para hallar una conclusión acerca de lo que este versículo nos quiere decir. Número 1. En contraste con el pasado, cuando nosotros éramos hijos de desobediencia, actuando en conformidad con el príncipe de la potestad, en este caso el enemigo de Dios, fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Nosotros fuimos creados, a pesar que el enemigo entró o metió pecado a este mundo, de alguna manera fuimos creados para hacer el bien. Es por eso que, número 2, las buenas obras no solo incluyen un mandamiento general, sino también de amar, sino también a practicar las cosas morales, la cual están expresadas en los 10 mandamientos que debemos de observar y practicar. Una de las tantas cosas morales que vemos dentro de los 10 mandamientos es el quinto, mis amigos y hermanos, aquel que es para los padres, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto no es una ley. No es un reglamento que dice: ah, tienes que hacer esto para que... No. Esto, mi amigo, es un mandamiento con promesa. Un mensaje de Dios, una ley moral. ¿Cómo te podemos decir? Una práctica moral. Si tú practicas obedecer a tus padres, seguramente tendrás el reino de los cielos. Prácticamente lo que te está diciendo, no es un mandamiento, repito, no es una ordenanza, una ley, un reglamento. Es una actitud que debemos de hacer para poder tener para poder obtener el cielo, queridos amigos. Todo a través del amor y de la paz, la integridad. Debemos de recordar que los gentiles por eso fueron atraídos a los judíos, precisamente por causa de estas elevadas normas morales que Dios dejó en los 10 mandamientos. Bueno, avanzando en esto, podemos llegar a lo siguiente, mis amigos y hermanos, concluyendo y viendo lo que nos quiere decir Efesios 2:15. Efesios 2:15 tiene por objeto la dimensión moral de la ley. ¿Cuál es entonces? Los mandamientos expresados en ordenanzas a los que se refiere Pablo tiene que ver con la separación entre Israel y todas las demás naciones. ¿Qué era eso que tenían los judíos que visiblemente los separaban los gentiles? Para empezar, ellos tenían el servicio del templo con los sacrificios diarios, regulados por un montón de leyes ceremoniales. Y también ellos tenían los preceptos judíos, añadidos posteriormente, lo que muy claramente diferenciaban a los judíos de los gentiles. Recordemos que en el templo de los judíos no podían entrar mujeres. Había una sección especial para mujeres, había otra sección para otro tipo de personas. En fin, había una separación netamente expresada en el culto. Secciones que eran exclusivos para cierto tipo de personas. Ahí nos podemos ver la ilustración del tumulto que pasaba con Pablo. Pablo, su mensaje era predicado para los gentiles, para aquellos que aceptaban a Cristo y eran parte del pueblo de Dios, o de alguna manera no eran judíos, pero ellos amaban a Dios de corazón. Es por eso que allá en Jerusalén, en el grupo de judíos, él supuso que había introducido en el templo a un gentil. Y este gentil fue el se llama Trofimo, así dice la historia. Supuestamente él introdujo al templo a un gentil llamado Trófimo. Se considera que este acto había profanado el templo. Esto está mencionado en el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 28 y 29. Hechos 21. Capítulo 21, versículos 28 y 29, donde dice que Pablo introdujo al templo a un gentil llamado Trófimo. Por ello, él fue considerado como profanador de templos, porque metía a los gentiles. Él era inmundo entonces al hacer esta situación tan gráfica. Una descripción, mis amigos, de esto fue desterrada en 1871, cuando se clarificó aún más la experiencia de que Pablo no había entrado con Trófimo. Él no quiso de alguna manera profanar el templo de Dios, pero sí quería hacer, quería que vieran de alguna forma que ya no había una pared divisoria entre los gentiles y el pueblo judío. Lo que se encontró en 1871 acerca de Pablo y de este hombre fue una inscripción señalada en la pared de una separación en los atrios de los gentiles y los atrios de los judíos adyacentes que amenazaban a muerte a cualquier judío que traspusiera el templo judío. Ciertamente, esto era una fuente de hostilidad. Amenazaba de muerte. En 1871 se leyó claramente que esta inscripción era de la época de Cristo, la época en que Pablo había ido a este templo y había llevado a este hombre supuestamente que era gentil. Eran amenazados de muerte. A la hora de ver esta hostilidad tremenda, ¿dónde queda entonces el verdadero amor de Dios? ¿Dónde queda la enseñanza de Jesucristo en la cruz al decir que había amor entre los hombres, o debería de haber amor entre los hombres, si los mismos judíos estaban poniendo división entre ellos y los demás, cuando decían que todo aquel que no fuese judío y entrara al templo sería asesinado? Algo inverosímil para nuestra vida actual. Es como decir, si algún católico entra a la iglesia adventista, los vamos a apedrear, o los vamos a meter al bote, o los vamos a asesinar. O si un adventista entrara a un templo católico, que fuese apedrado, o metido a la cárcel, o sacado a golpes de la iglesia, cuando se supone que los templos de adoración a nuestro Dios es para adorar a Dios y por amor a Cristo, no para asesinarnos unos a otros o matarnos unos a otros. No, mis amigos. Por eso es verdad que en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios llamó a Israel entre todas las naciones para ser un pueblo especial. Lo dice Éxodo 19:5 y Primera de Reyes 8:53. Diversos preceptos se mantuvieron esta separación a lo largo del Antiguo Testamento, de los cuales la ley de la circuncisión fue una de tantas cosas diferente para los demás pueblos. Efesios, mis amigos y hermanos, ya en el capítulo 2, verso 11, nos menciona en las palabras de Pablo de qué manera la circuncisión funcionaba para dividir a los judíos de los gentiles. La incircuncisión describía o obligaban a los gentiles que deberían de hacerlo, porque esto iba en contra de los principios de los judíos. Por eso Cristo fue el que vino en la cruz para entonces eliminar ese tipo de normas, ese tipo de leyes que ya no iban a ser necesarios. Ya no era necesaria, porque los gentiles podrían ser parte del pueblo de Dios al igual que los judíos y juntos constituir un solo hombre. Lo dice precisamente este versículo que estamos analizando el día de hoy, el cual no hay judío ni hay gentil. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 19 que la circuncisión y la circuncisión nada son. Gálatas 6:15 también lo menciona. Lo que cuenta es guardar los mandamientos de Dios. Si realmente los 10 mandamientos en el Sinaí hubieran sido abolidos junto con la cruz en el Calvario, ¿por qué entonces en 1 de Corintios y en Gálatas 6:15 dice Pablo que guardar los mandamientos de Dios es lo que cuenta? simple y sencillamente hubiera dicho o hubiera mencionado de alguna u otra manera que esas leyes fueron terminadas cuando Cristo fue crucificado. No lo hubiera vuelto a mencionar más adelante. Él hubiera acabado con esta idea. Pero no, mis amigos y hermanos, tanto Pablo como Pedro como Juan, todos los discípulos que escribieron cartas después de los cuatro evangelios, todos ellos, aún Lucas, el discípulo amado, mencionan que es importante guardar los mandamientos de Dios. Esto no formaba parte de las leyes ceremoniales que se especificaban en el Antiguo Testamento. Aquellas leyes que separaban a los israelitas de todas las demás naciones. Sino que los escritos judíos del periodo de aquel entonces, las leyes judías multiplicaban la idea de separación entre una y otra. Y esto estaba mal. Era fuertemente enfatizada, lo menciona Marcos 7, capítulo 7, versículo de 2 al 5. Los que regresaron del exilio y sus descendientes estaban decididos a que jamás irían nuevamente al exilio y por eso aplicaron la ley en las culturas de aquel entonces. A fuerzas, lejos de los gentiles, no querían nada y por eso fortalecieron la pared de separación entre judíos y gentiles, para no ser alejados de su propia tierra. Por último, mis amigos y hermanos, les decimos que lo que aparentemente aparece abolido en Efesios como la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas son leyes ceremoniales y las regulaciones legales que hacían difícil la unión entre gentiles para que llegaran a ser parte del pueblo de Dios. Cuando esta barrera de separación fue superada por la cruz del Calvario, cuando fue cumplida el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, el sistema ceremonial del Antiguo Testamento fue obsoleto y ya no era necesario porque condenaba a muerte a todos. Pero ahora condenaba a muerte a las enemistades. Ya no había pleito entre judío y gentil. Esto había terminado. Allí fue lo que emergió. De los dos, uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. El versículo claramente nos enseña de la enemistad que existía en aquel entonces entre judíos y gentiles. Antes del versículo 15 nos habla precisamente de esta enemistad. Después del versículo 15 nos sigue hablando del problema entre judíos y gentiles y lo que era la ley y las ordenanzas. Por eso cuando Pablo nos enseña acerca de que aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, se refiere a esas ordenanzas del Antiguo Testamento que destruían la amistad entre los seres humanos. Quería crear paz, por eso dice la segunda parte, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, dice el versículo claramente. Y la paz se hace teniendo en nuestros corazones los 10 mandamientos que Dios impuso en el monte Sinaí. Esperamos, mi amigo, mi hermano, que esta parte de la cita bíblica te haya ayudado en tu vida espiritual y de alguna manera comprender mejor lo que Dios nos quiere enseñar a través de su Santa Biblia. Este canto que escucharás a continuación se titula Yo siento nostalgia, a cargo del Cuarteto de Ebenezer, y ya regresamos para hacer la oración final en medio de este canto. Muy cerca de mi corazón el Señor me dice con dulce voz: por toda tu vida te acompañaré, por eso le doy lo bueno, mi amigo, mi hermano, ha llegado el momento de hacer la oración final. Te invito allá donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, inclines tu rostro, guardemos reverencia, vamos a Dios en oración. Cuando llegaré a aquella gloriosa mansión de amor, yo quiero muy pronto Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder comprender mejor tu palabra. Hoy llegamos al final de este tema y pedimos, Señor, que abras nuestro corazón espiritual, que permitas que nos consagremos a ti, que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir y que nos olvidemos de hacer la voluntad del mundo, de las actividades mundanales, Señor. Consagremos, que nos podamos consagrar a la obediencia de tus 10 mandamientos que tú dejaste allá en el monte Sinaí. Permite que así sea, Señor, que nuestro corazón sea consagrado hacia ti y que de alguna u otra manera, Señor, sintamos el gozo de servir a nuestro único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar allí en todo momento, gracias por amarnos, por querernos, pero sobre todo, Señor, gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para salvación de todos nosotros. Lo agradecemos, no por merecer algo, Señor, lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre de aquel, el único que merece la honra y la gloria por siempre. En el sagrado nombre de Jesucristo lo suplicamos. Amén. Yo le ensalzaré por toda la eternidad. Yo siento nostalgia del eterno hogar, sueño en el día cuando llegaré a aquella gloriosa mansión de amor. Yo quiero muy pronto